una es colombiana, la otra es de RD. Las dos están ricas de cabeza a los pies. A las dos les tengo ganas, pero no se puede. Hasta que no me decida el problema, ¿quién qué es? Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Yo quiero estar con las dos a la vez, con las dos a la vez. Vamos a intentarlo, no peleemos más. No, no. ¿Qué tal si nos vamos y vivimos los tres? Vivimos los tres. Ajá. Mudémonos juntos, resumamos ya. Una tiene el booty grande y yo loco con ese culo. La traje impulsa de La Habana, cubana, y le gusta sin disimulo. La otra es dominicana y fuma marihuana como campeona. Vive pendiente a mi fili como si se fuera a morir la cabrona. Una me hace el desayuno y loca con su papi lo lleva a la cama. La otra no cocina un carajo, pero es que me gusta cuando me lo mama. La menor tiene disciplina y va a la universidad. La otra no hace un carajo, solo me chapea, qué fatalidad. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Yo no quiero soltar a ninguna, por eso a las dos yo le bajé la luna. Una me lleva al cielo, la otra pa'l infierno. Pero pa' mí las dos juntas en una. A una la veo de noche, a la otra de día. Una sensible, los tres escondidas. Se hace la que no me conoce, cuando todo su cuerpo ya me conocía. Una vive en paz y la otra en guerra. Entran a mi puerto y no quieren salir. Les gusta decir las verdades, pero les encanta mentir. Tal vez no sea lo correcto, pero entre una y la otra cubren sus defectos. Si estar con las dos es la causa, pues que se joda, yo aguanto el efecto. Con las dos, una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me mata con la mirada, la otra con su voz. Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos. Una me lo mama rico, la otra lo mueve cabrón. Enamoré de las dos. Esto es tras capo. Ay. Si son dos. Hear this music.